el Partido Nacional va a impulsar una comisión preinvestigadora que estudie un posible abuso de funciones en el caso Charles Carrera. El senador Gandini dijo que va a buscar contar con los votos necesarios para avanzar en esta investigadora que estudie las responsabilidades del senador del Frente Amplio cuando se desempeñó como director general del Ministerio del Interior. Se trata de esclarecer el caso, que además está a estudio de la justicia, y por el cual Víctor Hernández fue herido de bala en Rocha con un disparo que habría surgido desde la casa del comisario del balneario La Paloma en noviembre del año 2012. Estamos en contacto telefónico con Daniel Hernández, Daniel Tato Hernández, hermano de Víctor. Tato, buen día, bienvenido. Buen día, ¿cómo estás? Muy bien. Bueno, contanos acerca de las novedades con respecto a este tema, Daniel. Bueno, ahora está el tema de la comisión esa que se va a llevar adelante, que se nos dijo a nosotros que se iba a hacer. El tema fue la rendición de cuentas, estaban todos abocados a eso, tuvieron 45 días con ese tema, y como que se había dejado un poco de lado, pero está, dicho y hecho, ¿no? Después que terminó la rendición de cuentas se va a impulsar esto, ¿no? Bueno, y con respecto al tema, digo, yo decía hace un rato, cuando estábamos mencionando los títulos del informativo, se habla en los titulares y dice el Partido Nacional va a impulsar una comisión preinvestigadora que estudie el abuso de funciones que podría haber cometido el senador Charles Carrera. Pero nosotros decíamos, el tema de fondo acá es la búsqueda de justicia para el caso de Víctor, ¿no? Que ya hace 10 años que está en una silla de rueda y que no hay responsables. El tema en la justicia, ¿cómo está? Exacto. Acá como hay que ponerlo en dos caminos, ¿no? Lo de Carrera, que todo el mundo dice el caso Carrera y el caso Víctor. Sí. El abuso de funciones, bueno, creo que eso no es algo que sea muy difícil de probar. Yo creo que eso lo tienen hecho, ¿no? Es solo ponerlo a luz, nada más. Eso no va a haber un gran tema. El tema es lo de Víctor, que claro, sigue esperando todavía con esto. El enlentecimiento de la justicia, no ahora, ¿no? Porque ahora está en diferente manera se está encarrilando de otra forma todo esto, y como un poco más rápido. Pero acá hay un tema de hace 10 años, porque hay casos que se aceleran y casos que no. Evidentemente este caso es uno de los que no tuvo ningún problema, no se aceleró nunca los plazos, ¿no? Al contrario, hace 10 años que se está con esto todavía, y hay casos que enseguida tienen otro tipo de mirada. Ahí hay algo, primero. Después plazos legales, en su momento, que no se respetaron. Acá hay respuestas de fiscalía, diligencias que hizo Ferreira como abogado, que se lo contestó 10 meses después. No sé, porque hay plazos legales que son mucho más cortos. No te sé decir exactamente si son 2 meses, que tiene que tener una respuesta. Y acá hubieron hasta un año para poder ir a una audiencia, 2 años para ir a una audiencia con algo tan grave. Por eso se dilató mucho en el tiempo. El cambio del gobierno fue lo que lo hizo acelerar, pero solo porque se tiró el caso de vuelta arriba de la mesa, porque acá nunca se dejó de pedir justicia en 10 años. Me pasa que no tuvo visibilidad ninguna. Nada. Ni siquiera los medios nacionales tampoco, en su momento, que se hizo la misma impulso de nosotros, nunca hubo una respuesta de nada, de ningún lado, y ahora sí, sale por todos lados, porque bueno, surgió todo el tema de Carrera, todo el abuso de funciones de eso, y abuso de poder, y bueno, está, y ahí se empezó a mirar de otra manera. Además, el tema de Víctor, que bueno, es un tema... esto es gravísimo. Yo no creo que en democracia no tiene precedentes un caso así de un civil con este tipo de ocultamiento, ¿no? Bueno, y con respecto a las pruebas, porque dice que desaparecieron las pruebas que había en torno al tema, el comisario además fue ascendido. Claro, el comisario Martínez, fue un tema, quedó bisagra ahí el tema. Cuando cambia el gobierno, él tenía el ascenso, lo tenía el otro gobierno para darlo, el ascenso, quedó ahí en el borde, cambia el gobierno y este gobierno le da el ascenso, que le corresponde, ¿no? Porque él tenía que hacer una denuncia administrativa por un tema del rifle que desapareció esa noche, el Ajá, caso de Víctor. Sí. Estuvo dos meses con esa sanción ahí, después no tenía más nada, y como la justicia no le puede probar nada, por ahora, le corresponde el ascenso y se lo dieron el ascenso, ¿no? O sea que... Y este hombre sigue trabajando en el norte del departamento ahí. El ascenso lo dispuso el gobierno anterior... Y este claro. gobierno entró y lo ascendió porque no había nada en la justicia contra él. No había nada en la justicia, correspondía el ascenso y bueno, se lo dieron, ¿no? Quedó bisagra entre medio de las dos cosas. Pero fue cosas que son gravísimas acá, de complicidad en el hecho, porque Carrera, por ejemplo, cuando pasa esto, él no sabe, por supuesto, pero después que se interioriza del tema, sabe lo que es, después termina, encubre a esta gente. ¿Por qué encubrieron todo? Esa es la pregunta. Es la llave de la puerta que abre la cuestión. ¿Por qué Carrera, qué interés tuvo Carrera, el Frente Amplio, el sistema político en ese momento, de querer encubrir este caso? Porque no deja de ser un comisario, se hace la investigación, sumario, lo que tenga que hacer, como se hace en pila de departamentos por cosas menores, y se saca una persona, se hace algo mal, porque ese tipo siguió trabajando. Evidentemente acá hubo un encubrimiento después por algo. El por qué es lo que no se sabe. Landini, lo he escuchado varias veces, diciendo eso. ¿Qué interés tenía Carrera con la investidura del ministerio de querer encubrir esto? ¿Cuál fue el de fondo? ¿Qué había esa noche en esa casa? ¿En esa fiesta? ¿Solo un cumpleaños? ¿Quién había invitado ahí? ¿Había un político? ¿Un diputado? ¿Quién había adentro? ¿Había un jefe de policía? Narcotraficantes, ¿qué era lo que había ahí que impedía que se supiera después? Que tuvieron que meter a Víctor 3 años dentro del hospital policial como estuvo cuando tenía el alta. Porque es una cosa que hay que tener en cuenta. Cuando cae Víctor herido, toda la asistencia de Víctor por 8 meses, incluida parte de la rehabilitación, se hizo en el hospital de clínica, donde correspondía. Eso lo dijo Gandini. Todo eso es así. Cuando Víctor estaba de alta, que estaba como está ahora, que hacía solo la fisioterapia en el clínica, sí. Ahí es que se sigue acercando Carrera y ahí lo interna en el hospital policial para seguir la rehabilitación. Pero él ya estaba de alta, no es que el Ministerio del Interior se hace cargo de la herida de bala de un principio, se hace cargo del alta de Víctor, porque ya era salir del hospital de clínica, ir a la prensa. Si uno decía, bueno, si acá se termina todo esto y queda como en la nada, bueno, a ver qué... Si impulsamos más nosotros el tema ese, bueno, ahí nos llevaron al hospital policial, ya de alta, ¿tá? Y ahora lo que nos venimos a enterar nosotros, que no sabíamos, es que siempre figuró Víctor con un cargo de suboficial. Nosotros pensamos que ese cargo se lo dieron al administrativo, algo como para que quedara registrado en sanidad policial, para si precisaba medicación o que estuviera internado, estuviera un registro médico. Pero ahora nos venimos a enterar que el cargo de su oficial no era solo para eso. Era más jerarquía dentro del hospital policial de él para poder ocupar la sala nosotros dos. Porque si fuera, le hubiesen dado un grado inventado, por supuesto. Sí. Pero de agente, compartía la sala con otra familia, otra persona, compartían las camas. Pero al darle el cargo de su oficial, ya tenía un cargo más alto y le pertenecía a la sala entera. Entonces ahí pude entrar yo a la otra cama de la sala. Eso no lo sabíamos nosotros, eso no entramos ahora. Ajá. Yo veía que si una persona está internada, el acompañante está sentado en un sillón. Yo como acompañante usaba una cama. Claro. Y ahora enteramos que el cargo de su oficial era como si hubiese sido, no sé, un comisario, un jefe de policía, lo que fuera, que tiene la sala más privada, vamos a decir, para poder utilizar a toda la sala, ¿no? Y eso lo venimos a enterar ahora. Claro. Y se entonces, sigue... Esos privilegios que no tienen explicación. Claro, además se siguen acumulando las irregularidades que cometió Carrera y que más allá de no tener explicación, lo que requiere es que se aclare el hecho de fondo, ¿no? ¿Por qué? La pregunta que vos decías al principio, ¿por qué se metió en tantas irregularidades Carrera para esconder este hecho? Bueno, como lo dijo Gandini, que también todo lo que se ha encontrado hasta ahora de documentación está todo firmado por carrera, porque enseguida, invocando muertos por Bonomi fallecido, sí. Decir Bonomi nos autorizó, Bonomi dijo que firmáramos esto, esta autorización especial, claro. Como dijo Gandini, lo pudo decir de boca, pero escrito no hay nada, y todo lo que figura escrito es todo de carrera. Y hay algo más que tener en cuenta, los tickets de alimentación que daban, este valor 20 mil pesos por mes, el tesorería del policial del Ministerio del Interior, para autorizar los tickets, como se sacaron, después se supo que se sacaron de un fondo de unas canastas navideñas, para autorizar eso, el tesorero le pidió a Carrera, por escrito, que firmara la entrega de esos tickets, mes a mes. Lo pidió. Uh-huh. Por ejemplo, eso te quiere decir que el tesorero del Ministerio del Interior, él sabía que esto era irregular. Entonces, diciendo, si esto en un momento va a pasar algo, yo no quiero saber de nada con esto. Si a mí el señor Carrera me pide los tickets, por escrito que me lo pida, y yo se los doy. Porque se sabía que se estaba desviando de un lugar, de una canasta navideña. El tipo de tesorería, si a mí me lo piden, por escrito, yo se los doy, véanme. Pero no es una orden de una vez y nada más. Mes a mes, Carrera pidió la orden para dar los tips, para que se le dieran los tickets, eso, de tesorería, porque tesorería se iba a negar. De hecho, por lo que demuestra ese funcionario, que se iban a negar porque era totalmente irregular esto. A pedido del secretario general, por supuesto, ahí sí se lo dan, por escrito. Eso te demuestra que es totalmente irregular. Tato, con respecto al papel de Roberto, del doctor Roberto Ferreira, ¿qué papel está jugando en este preciso momento? Bueno, él está con las dos demandas, tanto el penal como el civil. Las últimas pruebas que se presentaron, el juez las consideró algunas, otras no. Y están los ministros, eso pasa por tres ministros, la parte... Este civil también pasa por tres ministros y están analizando todo eso. Y lo último que teníamos, que iba en el segundo ministro. El análisis, creo que después le ve un tercero. Y si no se ponen de acuerdo en una cosa así, creo que hay un cuarto ministro que vuelve, sigue valorando todo el tema. Esto es vergonzoso cuando se lo mire, ¿no? No tiene un mínimo de nada. Uh-huh. Acá el tema, como la pregunta clave, es por qué se hizo esto. Porque no tiene precedente. En torno a Víctor, ¿está trabajando Víctor? Sí, Víctor está trabajando ahí por la cuota de discapacidad esa que tienen las intendencias y todo eso. Entró un muchacho acá al centro cultural también, que con baja visión, o creo que ciego. Sí. Iban a instalar una computadora con sistema Braille en el centro cultural, así le podía trabajar a ese muchacho. Eso también, viste, algo muy lamentable, porque cuando un pierde, se acerca hace de esto como 2 años, y nosotros siempre llevábamos un cartel. Cada vez que había una obra pública, algo que inauguraban, llevábamos un cartel y nos poníamos atrás que hacía justicia por Víctor Hernández. Sí. Un pierde, el intendente, ve ese cartel un día, estaba inaugurando una rotonda acá en La Paloma, y ve el cartel y se nos acerca y le dice a Víctor que... ¿Cómo está tu caso? Dice, yo no estoy muy enterado de los detalles y todo, pero sé lo que pasó. Le contamos lo que todo el mundo sabe. Y un Pierre le deja una tarjeta a Víctor para que se comunique. Dice, yo si en algún momento puede haber alguna oportunidad por la cuota de discapacidad, pensar en un trabajo, algo ahí para despejar la cabeza, salir un poco, de buscarle la vuelta ahí. Y Víctor agarra la tarjeta y nunca lo llama un Pierre. O sea, eso nunca lo llamó. Y hubo otra reunión acá, una inauguración en la laguna de Rocha, sí. de la luz en la laguna, otra vez pusimos nosotros el cartel y se nos acerca un Pierre y le dice a Víctor, ahí sí, ahí lo había pensado el tema del trabajo hace meses, y ahí Víctor, ¿cómo estás? Lo terminó llamando y eso, y estaba esa posibilidad del centro cultural. El tema de este, que la junta de discapacidad, no es agarrar y poner a una persona porque es discapacitado por el lado, sino que cumple una función útil en un lugar, ¿viste? la intendencia cuando pone una persona discapacitada es que va a cumplir una función, no es tener un número. Entonces, Víctor, con el tema que hacía escultura y todo eso, el lugar ideal era el centro cultural, como dice el gestor de sala y esas cosas que le gusta a todo ese ambiente, era ideal para él, acá. Y lo convocó por ese lado, por la cuota de discapacidad, y después tuvimos, una vez, que es algo increíble, que gente del MPP, de acá de La Paloma, andaba buscando la resolución de cómo había entrado Víctor en la intendencia, con una política menuda, baja, sí, buscando sí. A ver cómo él había entrado a la intendencia. Una cosa, eso fue deprimente. Yo nunca llegué a pensar que el nivel de bajeza humana de tratar de preguntarse, en vez de preguntar por qué ocultó todo el MPP, están preocupados por cómo entró Víctor a la intendencia. Una cosa, como que se había hecho algo ilegal. Sí, sí, algo, sí. Una bajeza a niveles que, una cosa siniestra. La verdad, nunca pensé que iban a llegar a ese nivel tan bajo de pensamiento, ¿no? Uh-huh. Y bueno, Víctor logró entrar ahí y está entre todos muy contento. Además, no todo el tema del salario, sino el tema mental, ¿no? Claro. Y motivarse todos los días, que sabe que a las 3 de la tarde tiene que salir a trabajar y yo qué sé, es otro cambio, ¿viste? Como todas las personas que tienen que salir a trabajar está claro. Y vuelven a su casa, ¿no? Tato, se me terminó el tiempo, pero quedamos a la orden. Cualquier cosa, estamos en contacto. Dale, bárbaro. Estamos. Gracias por llamar, ¿eh? Saludos a Víctor. Hasta luego. Chao, chao.